de tu seno es la hipotenusa de tu blusa. El triángulo de las Bermudas es tu cara cuando dudas. Dos y dos ya no son cuatro, tres y tres son 33. 5 patas tiene el gato, 99 100 pies. No hay matemática para tu amor, es una pérdida de tiempo total. El secreto está en sumar y sumar para llegar a un resultado genial. Dos medias son dos tercios y el doble ya me he tomado. Esta pena que yo tengo ahora es una pena al cuadrado. ¿Cuánto miden las promesas, los reproches, cuánto pesan? ¿Qué valor tiene infinito? Es eso lo que necesito. No hay matemática para tu amor, es una pérdida de tiempo total. El secreto está en sumar y sumar para llegar a un resultado genial. Para tu amor es una pérdida de tiempo total. El secreto está en sumar y sumar para llegar a un resultado genial. No hay matemática para tu amor, es una pérdida de tiempo total. El secreto está en sumar y sumar para llegar a un resultado.